la mañana, 52 minutos, y nos metemos en el cierre del programa con Brasil y esta situación complicada para la presidenta Dilma Rousseff. Allí se encuentra nuestro compañero Andy Flores, al que le damos los muy buenos días. Andy, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Fuerte y claro, te escuchamos por el Skype. Una cosita, Andy, antes de meternos en el asunto político. ¿Dónde estás parando en Brasil y qué se ve por la ventana? En este momento estoy parando en Santa Teresa, en una casa colectiva que es de un grupo de redes que se llama Fora do Eixo. Estoy viendo por la ventana acá, y es arriba de un morro, y se ve parte a la izquierda una favela, es una favela chica que hay acá en el morro, y del otro lado se ve el mar, ya directamente lo que baja a la playa. Bien, todo muy lindo. Entonces, Andy, tenemos un gran tema con Brasil que tiene que ver con las fechas que se le vienen por delante a Dilma Rousseff en este juicio político. Exactamente, hoy es un día clave, sobre todo porque hay una comisión especial que lo que investiga es este pedido de impugnación. Esa comisión tiene 15 sesiones en total. Dilma tenía por lo menos un margen de 10 sesiones para presentar su defensa. No puede extenderse más de 10 sesiones. Bueno, ese plazo es en el día de hoy. Finalmente hoy el abogado general del gobierno presentó los argumentos. En realidad los va a presentar en un rato porque todavía no arrancó la comisión, pero ya está todo listo como para que presente los alegatos de defensa para Dilma. Así que se abren dos semanas que van a ser claves, y son dos semanas a partir de hoy. ¿Por qué son claves? ¿Por qué son cruciales? Porque sobre todo lo que va a pasar es que primero va a haber una votación de esta comisión. Es una comisión cerrada de 65 diputados que son de diferentes partidos, y se van a reunir el día 11 de abril, o sea, el viernes que viene, y lo que van a hacer es votar, tienen un voto no vinculante para ver si el impeachment continúa o no continúa. Después de esa sesión lo que va a hacer es pasarse a la Cámara de Diputados. Ahí ya sí es, digamos, el partido de verdad, no es el partido, si querés, por lo menos de calentamiento, sino que es la votación definitiva donde la oposición necesita 342 votos para que el impeachment pase finalmente al Senado. Ya a partir de ese momento, Dilma, de aprobarse, de pasar el impeachment por diputados, debería alejarse del cargo por 180 días y asumir Michel Temer. Es un escenario, por lo menos, que por ahora resulta muy posible. No significa que vaya a suceder necesariamente, pero sí que los números a la oposición le son un poco más favorables de lo que era antes. Todo esto, Andy, también recordar que el PMDB la semana pasada decide bajarse del gobierno. Esto también es un golpe político muy fuerte para Dilma, ¿no? Eso fue un golpe político muy fuerte para Dilma. Sin embargo, las agrupaciones y los votantes más de izquierda vieron con buenos ojos ese rompimiento. Pero sin duda, en lo que es la estrategia, puede significar un golpe por un lado porque claramente pierden apoyo en la Cámara de Diputados. Lo que sí es cierto que libera un montón de ministerios. Y en este sentido lo digo, hay ministerios que correspondían al PMDB. El PMDB retiró sus ministros, no así el vicepresidente, porque sería quien asumiría después de si Dilma debe dejar el cargo. Por lo tanto, estratégicamente a ellos les convenía que él se quede. Pero no así los ministros. Los ministros los retiraron. Entonces, lo que tiene ahora el gobierno de Dilma es la posibilidad de negociar con otros sectores de la Cámara de Diputados con los ministerios vacantes. Es decir, ofrecer ministerios a diferentes sectores para a partir de ahí poder obtener votos favorables en la Cámara de Diputados. O sea que una salida posible para Dilma sería volver a los orígenes del PT y pensar un partido político junto a los movimientos sociales. Es una gran posibilidad. El inconveniente quizás que se trasluce en eso es en el apoyo de gobierno que va a tener. Tiene una imagen positiva muy, muy baja. Tiene 10% de imagen positiva. Y también, incluso en los sectores de izquierda, ellos consideran que hay muchas tareas pendientes que todavía no se llevaron a cabo, no se pudo avanzar. Por lo tanto, tampoco tienen un apoyo, te diría, tan fuerte de los sectores de izquierda. La carta que está por jugar Dilma ahora, después de que Lula fue rechazado como ministro, en realidad no rechazado, pero sí puesto como una pausa a esa cuestión. La apelación que se presentó al Supremo Tribunal Federal, el próximo jueves debería resolverse. Lula salió a hablar el otro día desde el Nordeste y dijo, Si el próximo jueves todo sale bien, la Corte Suprema lo aprueba, estaré asumiendo como ministro. Eso podría ser un poco de aire fresco también para el gobierno. Y la situación acá también, como para pintarla un poco más, hubo una entrevista muy interesante que salió allá en Buenos Aires en el diario La Nación a Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, que no estaba entre los titulares que pusieron en el diario, pero sí una frase que por lo menos llama bastante la atención. Le preguntan a Henrique Cardoso, una persona que aquí de política tiene mucho, está muy embebido en la situación actual, es una persona con muchísima injerencia, y dice, bueno, la situación a partir de que haya impeachment o no depende del liderazgo y de la gente ejemplar, dice. Si los procedimientos judiciales no pueden funcionar, vamos a llegar a lo que ocurrió en Argentina, donde en una semana se sucedieron varios presidentes. Digo, un dato muy fuerte de lo que habla de la situación que podría darse si la cuestión política y judicial no se encausa correctamente. Uh-huh. Andy, lo último es preguntarte por sensaciones callejeras, cómo están las movilizaciones por estos días, tanto contra el gobierno de Dilma como en apoyo de su gestión. Bueno, hubo movilizaciones bastante grandes en apoyo. En contra no volvieron a haber movilizaciones así multitudinarias que se concentren en la calle, pero sí hubo manifestaciones en todo el país a favor. Fueron un poco más chicas que las anteriores, eso es cierto. Lo que sí tuvieron fue bastante contundencia porque fueron en lugares claves de los diferentes estados. En ese sentido, lograron nuclear una base que les permitió por lo menos volver a recuperar las calles en Brasil. Bien, Andy, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo para ustedes. Andy Flores, desde Brasil, justamente comentándonos la situación en ese país para el posible juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Mañana vamos a seguir con la idea de Brasil, pero pensado desde las micropolíticas, porque en Clinamen vamos a hablar con Laimert García dos Santos, sociólogo y profesor de la Universidad de Campiñas, autor de varios libros sobre las relaciones entre tecnología, sociedad, cultura y arte contemporáneo, que nos va a contar entonces ese Brasil, pero por abajo.